Vamos a bailar este ritmo sabrosón. Recuérdate de la medallita, amorcito lindo. La medallita que me diste un día cuando fuimos juntos a mi San Domingo. Acompaña siempre aquí en mi pecho porque junto a ella está tu amor y el mío. La medallita que me diste un día cuando fuimos juntos a mi San Domingo. Me acompaña siempre aquí en mi pecho porque junto a ella está tu amor y el mío. Siempre llevo a tu medallita, con tu amor está tu medallita. Siempre juntos con tu medallita, viviremos con tu medallita. Siempre llevo a tu medallita. Con tu amor está tu medallita, siempre juntos con tu medallita, viviremos con tu medallita. Ritmo, sabor y alegría, así no baila la bailala. Qué linda medallita la que me regalaste. Sí. Aquí junto a mi sexo está tu medallita, amorcito lindo. La medallita y el recuerdo tuyo siempre están conmigo, siempre están conmigo. En mi pecho está tu medallita y dentro del pecho está tu amor divino. La medallita y el recuerdo tuyo siempre están conmigo, siempre están conmigo. Sobre mi pecho está tu medallita y dentro del pecho está tu amor divino. Siempre llevo a tu medallita, con tu amor está tu medallita. Siempre juntos con tu medallita, viviremos con tu medallita. Siempre llevo a tu medallita, con tu amor está tu medallita. Siempre junto con tu medallita, viviremos con tu medallita.